Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 30 de julio de 2020. Y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un abrazo para ti, para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y para todos nuestros auditores de Arica, Punta Arenas, como conversábamos ayer, ¿eh? Sí, ahí en Punta Arenas hay muchos auditores que especialmente la siguen, sobre todo los trabajadores ahí de la ANEF, de la CUD, sector público, bueno, sector privado. Así que un saludo también para la gente de Punta Arenas, en Copiapó también, Bárbara. En Copiapó nos comentaban el otro día los compañeros de la Nuevo Mundo también que ellos se conectan, no sé si es Nuevo Mundo el mismo nombre, pero sí, de la radio de allá, el equivalente a la Nuevo Mundo de acá, y también nos decían que esperaban este contacto en la mañana, así que tenemos una triple responsabilidad ya, compañero Sergio, por Dios. Así es. Muy bien. Bárbara, a propósito de responsabilidades, cuando los trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo llegan ya a 700.000. Los cesantes, según cifras oficiales, sobre el 11%. Los trabajadores, Bárbara, una vez más, con sus ahorros, en este caso ahorros en las AFP, aportan a la economía, aportan a que la caída del PIB no sea tan dramática. Bueno, de hecho, el Scotiabank, este banco, ha señalado que se esperaba para el país una caída del 7%, menos 7% del PIB. Ahora, con este aporte, con la plata de los trabajadores que están en la AFP, según el Scotiabank, sería del menos 4% del PIB. Es decir, una vez más los trabajadores ponen sus hombros. En menos de media hora, Bárbara Figueroa, los trabajadores aportarán a esta economía. Con sus ahorros justamente van a sobrevivir a esta suspensión y a esta cesantía. Nos gustaría su reflexión como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores sobre este aporte de los trabajadores, que en un principio se señalaba que la AFP pusieran también ahí con sus tremendas ganancias, con su tremendo lucro, pero bueno, no pasó nada al respecto. Bueno, esto demuestra, Sergio, que lo que se dijo y lo que se ha planteado y lo que hemos dicho las organizaciones sindicales históricamente, no solamente en el marco de la pandemia, sino que también en otros momentos de crisis, no es falso, que finalmente lo que reactiva la economía, lo que pone en marcha los países, es efectivamente el crecimiento guiado por los salarios y no otro mecanismo, porque lo dijimos en infinitas oportunidades, cuando le presentamos los primeros planes de emergencia, las primeras propuestas al gobierno, el 17 de marzo, iniciándose recién los anuncios por parte del Ejecutivo sobre cómo enfrentar la pandemia, cuando se suspendieron las clases presenciales, ya le decíamos al gobierno, mire, ojo, cuidado acá, para no enfrentar, además de una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis de empleabilidad, necesitamos que la economía mantenga no solamente cierto nivel de dinamismo, que es lo que tanto ha exigido el gobierno, ¿no? Uh-huh. Mira, forzadamente abramos el comercio, forzadamente abramos los malls, sino que lo que necesitamos en primer lugar es asegurar que ningún trabajador o trabajadora deje de percibir ingresos, sean estos por la vía del salario para un trabajador formal, sea por la vía de apoyos del Estado para los trabajadores informales que no pueden salir a laborar por razones obvias, dado el contexto de pandemia, porque mientras eso se mantenga, tú vas a poder mantener entonces al menos un nivel básico de la economía funcionando, que es la economía de pequeña escala, las ferias libres, vas a poder mantener funcionando los negocios, el kiosco de la esquina, ¿no? O sea, todo lo que es la economía de pequeña escala, esa que necesita de liquidez constante, y a partir de eso también tú vas a poder mantener una escala ya superior, que son las escalas de las microempresas, incluso llegando a sectores de la mediana, y por lo tanto lo que te va a quedar como más desprotegido o abandonado ya son los sectores de ingresos o de más bien las empresas que tienen, ¿no?, este sello PYME, pero ya más ligada a la mediana y grande, que todo lo que significa la micro, la pequeña, las políticas de emprendimiento, y por otro lado vas a tener a trabajadores y trabajadoras que, manteniendo sus ingresos, entonces van a poder contener esta caída económica producto de que las grandes cadenas no van a poder funcionar en el mismo volumen que funcionan siempre, excepto, como hemos visto en este periodo, la supermercadista y otra. Y por lo tanto, eso iba a tener evidentemente un impacto en la posibilidad, o iba a tener un impacto positivo en la posibilidad de que no se generara un decrecimiento tan grande de la economía, o que no fuéramos para atrás de manera tan dramática como se vio en el primer inicio, que se iba a ir producto de la falta de políticas estratégicas del gobierno para enfrentar la crisis. Entonces, claro, hoy día todo el mundo se sorprende y dice, oye, mira, qué bueno esto que va a pasar, porque finalmente con lo del 10% además vamos a reactivar la economía. Si eso lo sabían todos, lo saben el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, no son tontos, saben perfectamente esto. Lo que pasa es que ellos no querían dar su brazo a torcer, no querían que esto se evidenciara, porque esto pone una vez más la voz de alerta respecto de que cuando tú no cuidas el salario, cuando tú no cuidas el empleo, efectivamente eso tiene un costo mayor para la economía y para la reactivación, porque quienes sostienen también económicamente al país es esta cadena de consumo, y la cadena de consumo la sostienen ¿quiénes? Trabajadores, porque no son las platas de paraísos fiscales las que se vienen a las que vienen, las que las traen de las Islas Caimán para reactivar la economía, es la plata nuestra. Lo que nosotros no hubiésemos querido nunca es que esto tenga que ser siempre a costa de nuestros propios fondos. Y eso es lo que le dijimos infinitas veces al gobierno. No puede ser que sean los trabajadores, a través de sus platas de la cuenta individual del seguro de cesantía, los que tengan que costear los salarios para mantener ingresos. No puede ser que tenga que ser nuestra propia plata de los fondos de pensiones la que tenga que sostener estas políticas. Hubiésemos deseado que fueran políticas de Estado, que obligaran a las empresas a no despedir, que evitaran flagelos que van a venir, Sergio, sí, aquí hay flagelos que van a venir igual, sí, como la cesantía fuerte, dura, pero de eso no se oyó padre. Ahí tenemos a las autoridades, un cambio de gabinete que no toca el área económica y que por lo tanto da cuenta de que aquí las políticas respecto del mundo del trabajo lamentablemente van a seguir siendo las mismas. Y ese es un tema que es, efectivamente, a nosotros nos parece complejo, que no se haya hecho ninguna modificación, ni siquiera en el Ministerio del Trabajo. Da cuenta de que el Ejecutivo mantiene una apuesta, y yo diría que incluso más, lo que hemos visto en estos días, ayer y antes de ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se está discutiendo el fondo, este financiamiento, fondo COVID, que es una situación bien peligrosa, porque lo que el Estado está diciendo es, mire, suplantemos todo lo que significa la institucionalidad, pasemos por arriba de la Contraloría, quitemos las labores fiscalizadoras y por lo tanto permítanos hacer trato directo al Estado. A nosotros nos parece que son señales súper peligrosas que en el fondo muestran que el gobierno, más que entender el mensaje a partir de lo que ha pasado ahora y de toda la evidencia que se ha puesto sobre la mesa respecto de la necesidad de cuidar los empleos, de cuidar los ingresos, de cuidar los salarios, porque esa es la mejor manera también de cuidar la economía, lo que está haciendo el gobierno ahora es cobrar revancha, entre comillas, por lo ocurrido respecto del golpe a las AFP con la aprobación del retiro del 10%, y entonces está tratando de avanzar en una serie de leyes de manera urgente, precisamente para tratar de mitigar el golpe, ¿no?, de lo que significó para el Ejecutivo lo ocurrido con este proyecto de ley, y por lo tanto por esa vía también complicar y complicarnos perfectos de el debate de las políticas públicas que tienen que seguir, ya no solamente pensando en la crisis sanitaria que aún persiste. Acá nadie puede decir, no, mira, ya pasó, aquí ya, después de que se aprobó lo del 10%, aquí terminó la pandemia. No, si aquí seguimos en una pandemia, seguimos en una crisis sanitaria, pero es evidente que tenemos que acelerar el tranco sobre las medidas económicas y sobre las medidas de protección efectiva de el empleo para lo que va a venir, porque si no nos vamos a enfrentar a una situación igual crítica, Sergio, pese a todo, dada la falta de voluntad del gobierno de enfrentar y de abordar otras medidas en una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy día. Ahora, Bárbara Figueroa, queda claro que mejores pensiones o nuevos beneficios no entregarán las AFP, eso ya está bastante claro. Dado este espacio dramático, Bárbara Figueroa, de sobrevivencia en crisis sanitaria, de sobrevivencia en esta crisis económica social, ¿hay alguna hoja de ruta, llamémosle así, que la Central Unitaria de Trabajadores proponga frente a este sistema previsional, o a una reforma donde el centro sea el trabajador, el jubilado, pensionado, y no sea el centro el lucro de esta empresa? Bueno, yo creo que ya el debate, si tiene un valor, es el valor tremendamente, yo diría que político, ¿no? La derrota para el gobierno en torno al retiro del 10%, porque eso efectivamente abre, o de alguna manera consolida, no es que lo abra, porque en estricto rigor el debate sobre la seguridad social, el sistema de pensiones, viene siendo una demanda ya de los últimos 5 o 6 años en nuestro país. Por lo tanto, nadie podría decir, mira, hoy día recién se abre. No, este es un capítulo que la ciudadanía abrió, y que hoy día lo que sí se permite a partir de esta acción que se realiza en el Congreso con la posibilidad del retiro del 10% es que se le genera efectivamente ya una grieta insalvable al sistema. Hubiese sido mucho mejor que este proyecto de ley también se hubiese aprobado con una indicación que se había presentado sobre el fondo de ahorro colectivo. Por cierto que eso ya hubiese sido un golpe de gracia, porque ya era incorporarle un elemento de solidaridad al sistema de AFP, lo que ya en la práctica hacía insostenibles en el largo plazo. Lamentablemente en eso efectivamente la derecha se cuadró, y pese a que hubo parlamentarios de derecha que estaban de acuerdo con sacar el 10%, no aprobaron la posibilidad de este fondo de ahorro colectivo. Pero no obstante eso, más allá de que no se haya aprobado ese punto, lo cierto es que hoy día ya se consolida la necesidad de construir un debate sobre un nuevo modelo de pensiones en el marco de la seguridad social, en el marco de la invitación que nos ha hecho históricamente la OIT, el convenio 102, la recomendación 202 y otra serie de instrumentos que se han presentado en nuestro caso, no solamente por la Organización Internacional del Trabajo, sino que incluso en informes de la OCDE y otros instrumentos que han señalado con preocupación este punto, que han señalado lo crítico que es no poder garantizar pensiones dignas y justas. Y por lo tanto, claro, hoy día tú tienes una oportunidad, yo diría que muy privilegiada en el marco de lo que va a ser el proceso constituyente, de poder ya abrir un capítulo completo con absoluta tranquilidad sobre el cambio en el actual modelo de o sistema de pensiones, y esto en proyección pensando lo que es el marco de la seguridad social, y por lo tanto hacer una modificación sustantiva. Hay una serie de proyectos, sí, y en eso tenemos que estar muy alerta, hay una serie de proyectos que se están tramitando igual en el Congreso. En el Senado está el proyecto de ley respecto del aumento de la cotización, y si esto va a un fondo, al fondo individual o a un fondo colectivo, que es lo que han planteado algunos sectores. Está en la Cámara de Diputados algunas otras iniciativas, está este proyecto de ley que lo que busca es el salvataje a través de los fondos de pensiones, o de ampliar el giro, ¿no?, de las administradoras de fondos de pensión para el salvataje de las empresas. Entonces, lo primero es que tenemos que estar muy alerta respecto a esa otra batería de proyectos que estaría tramitándose en el Congreso. Que a nadie puede dormirse en los laureles y decir, mira, ya con este golpe artero que le dimos a las AFP a partir del debate del retiro del 10%, se cerró este capítulo y se consolidó la necesidad del cambio. Esto lo que hace es abrir una disputa, y por lo tanto hay que estar muy alerta sobre los proyectos de ley que hoy día se están tramitando. Nosotros ya hemos ido a exponer sobre algunos, por lo tanto creo que ahí lo que necesitamos es más bien una voz de alerta ciudadana, ¿no?, respecto de que no se avance en ninguna de estas otras iniciativas de ley, porque ha quedado claro que la demanda ciudadana es un cambio estructural en el sistema y no estas propuestas que más bien son cambios cosméticos en el actual modelo. Y lo segundo es que empezar a proyectar el desafío en materia constituyente sobre estos puntos, sobre estas materias, ¿no? Nosotros como trabajadores tenemos la responsabilidad de llegar al 25 de octubre, día del plebiscito nacional, con un programa de los trabajadores donde probablemente esta materia va a estar junto con otras. Yo digo probablemente, digamos, es evidente que va a estar, pero no quiero que también esto lo estamos debatiendo, estamos haciendo revisiones, estamos dialogando con otros actores, de tal manera de poder llegar con un programa de los trabajadores bastante consolidado sobre materias que tienen que ver con empleabilidad, sobre materias que tienen que ver con seguridad social y también derechos, derecho no solamente al trabajo, sino que al trabajo decente y todo lo que ello implica, en el marco del proceso constituyente. Y por otro lado, como decía, está esta alerta que tenemos que tener hoy día sobre los proyectos de ley que se están tramitando y los planes, porque ya el gobierno ha puesto mucha presión respecto de aquello. El plan paso a paso, lo que en su minuto se denominó el retorno seguro, lo que hoy día ya es el plan de desconfinamiento. Muy alerta también respecto de este proceso que vamos a empezar a vivir, y donde claramente también tenemos que tener baterías de propuestas que, haciendo aún contención de la crisis sanitaria, porque eso no tenemos que olvidarlo, también comiencen a proyectar este camino que está forzadamente obligando al gobierno de desconfinamiento. Ya lo estamos viendo, nosotros estamos monitoreando y siguiendo muy de cerca lo que está pasando en aquellas regiones donde el plan se ha empezado a implementar, para ver qué es lo que está pasando, cómo está, qué está significando la reapertura del comercio, cuáles son las condiciones de los trabajadores. Entonces, claro, tenemos al menos tres áreas en las que ir trabajando en este periodo, digamos, inmediato, lo que viene a corto y mediano plazo, y sin duda que en eso y en la proyección, en miras a lo que es el proceso constituyente, todo aquello que dice relación con las grandes demandas del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, de las demandas ciudadanas, respecto a la necesidad de contar con un efectivo y verdadero sistema de seguridad social para garantizar no solamente pensiones justas, sino que una red de protección social efectiva con la que no contamos, por lo menos hasta ahora, en nuestro país. Bárbara Figueroa, este 31, este viernes, mañana, 31 de julio, el presidente Piñera realizará su cuenta pública, el balance de los aspectos administrativos, de los aspectos políticos de su segundo año de gobierno. ¿Cuáles son los principales retos, los principales desafíos que debería marcar esa agenda gubernamental para los próximos meses, según los trabajadores, desde el punto de vista, por supuesto, de los trabajadores? Bueno, nosotros ya hemos convocado, cerramos el día lunes nuestro comunicado oficial convocando una jornada de cacerolazo y de acción y de protesta el día viernes. Uh-huh. Esto, Sergio, porque de repente se da mucho esta tensión en el mundo social, que es media infantil o media pequeña, ¿no? De que no, que quién convoca, que por qué convoca. Mire, si aquí todo el mundo tiene razones más que de sobra para convocar a movilización. Lo importante, a nuestro juicio, es que eso no quede solo en el hito de convocatorias, sino que tengan también cierta direccionalidad, que permitan dar cuenta de demandas que están detrás de las acciones, porque si no también es muy difuso el esfuerzo. Es como el hito simbólico, pero no la presión que nosotros necesitamos ejercer, y es por eso que nosotros hemos estado emanando una serie de instructivos a partir de la convocatoria, donde en nuestro caso, porque somos el mundo de los trabajadores, nuestro énfasis está en los temas que nos tocan, digamos, en los temas de protección de empleo, lo que tiene con la cesantía. Acá, efectivamente, Sergio, nosotros tenemos un cuadro que no es nada alentador. O sea, estamos hablando de que hoy día tenemos 3 millones de trabajadores desplazados de sus puestos de trabajo, lo que probablemente se puede traducir en un igual número de trabajadores cesantes, una vez que terminen estos planes de protección, entre comillas, del empleo, ¿no? Con la suspensión de los contratos, porque hay varias empresas que han dicho, mire, yo hoy día estoy haciendo uso de este instrumento, pero yo no tengo cómo garantizar que mañana, cuando estas normas terminen, yo voy a poder mantener a los mismos trabajadores. Sí. Entonces, acá tenemos efectivamente estamos enfrentados a un cuadro crítico en materia de empleabilidad que hay que mirar con mucha atención. Sobre eso nosotros no podemos descansar, tenemos que seguir actuando. De hecho, hemos vivido en este periodo despidos por doquier, incluso en sectores del comercio, incluso en sectores supermercadistas. O sea, acá no es cierto que esto, como que mira, aquí el problema solamente es de ingresos y que con las medidas que se han implementado lo estemos conteniendo. No, acá también tenemos una situación o una crisis de empleabilidad que es muy preocupante y que puede ser muy preocupante a poquito andar si no tomamos buenas medidas. Entonces, nosotros tenemos una atención principal en ese punto, y esperamos que efectivamente el Ejecutivo estas materias las aborde. Ahora, no tenemos, yo creo que nadie puede hacerse grandes expectativas respecto a lo que ocurra mañana en la cuenta pública. Con el cambio de gabinete ha quedado claro que el Ejecutivo ya dejó, o al menos este presidente, su preocupación dejó de ser gobernar para todos los chilenos y chilenas, y más bien hoy día está tratando de consolidar esta suerte como de equipos más duros, ¿no? Está casi como suerte de comando del rechazo que se instaló en la Moneda. Entonces, claro, ya vemos que hay una autoridad que dejó de ser autoridad, y ya no solamente no cuenta con la legitimidad, sino que ya entregó su rol de autoridad y de gobernante para todos los chilenos y chilenas, y por lo tanto es clave y fundamental todas las acciones que el Parlamento hoy día pueda desarrollar ante la ausencia de un actor fundamental como la máxima autoridad del país, ante su ausencia, su disposición a gobernar protegiendo los intereses de los sectores más privilegiados de este país. El Parlamento tiene un tremendo rol, ¿no? Va a tener que jugar un rol principal en el periodo que viene, y los actores sociales vamos a estar obligados también a ser no solamente sujetos vigilantes, alertas, fiscalizadores, sino que también a ser muy activos en materia de propuestas y de presión al gobierno para que se escuche nuestra voz. Entonces, no es posible imposible tener grandes expectativas de lo que ocurra mañana, pero sí nosotros esperamos que sea una jornada de movilización muy interesante, que sea una jornada donde se haga sentir este abandono desde el mundo social, desde los actores con sus distintas demandas por parte del Estado central, y que eso también entonces nos permita, al menos en el caso nuestro, el mundo de los trabajadores, poner los énfasis en estos temas que dicen relación con el tema del empleo. Acá no basta con esta lógica que el gobierno ya está empezando a adelantar, ¿no? Mire, no, nosotros vamos a darle subsidio a las empresas para que contraten jóvenes, para que contraten mujeres. O sea, siempre haciendo la vuelta de garantizarle a las empresas liquidez o garantizarle ingresos y no necesariamente protegiendo a los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales. Entonces ahí tenemos un tema importante. Está lo que tiene que ver con el tema previsional, que también ha estado en el centro del debate. Está el proceso constituyente y las garantías de que este efectivamente se haga. Nosotros no quisiéramos que forzar un desconfinamiento sin contar con todas las condiciones hoy día finalmente lo que haga es lapidar la posibilidad de plebiscito en octubre, porque vamos a tener que volver a políticas de confinamiento producto de rebrotes o del no control de la pandemia, porque en la práctica en Chile ni siquiera podríamos decir que vamos a vivir rebrotes, ni siquiera hoy está controlado. Entonces hay una serie de cuestiones, Sergio, que efectivamente hoy día, al menos los actores sociales, no nos pueden ser indiferentes y que deben estar muy presentes y que deben ser nuestra presión para que la cuenta presidencial efectivamente se pronuncie sobre estas materias, que son las materias sensibles, sobre lo que están esperando los chilenos y chilenas, que es cómo vamos a salir de esto y si efectivamente va a haber protección hacia mi condición como trabajador y trabajadora, cuestión que hasta ahora no se ha visto. Entonces nosotros tenemos un sello principal respecto de eso y poner estas demandas sobre la mesa, y también, por cierto, con nuestras propuestas, con lo que hemos venido planteando desde marzo hasta la fecha, nuestros planes de emergencia, nuestras iniciativas, lo propio que está haciendo el Parlamento. Entonces no es que aquí no se pueda contar con instrumentos que hagan frente de mejor manera a la crisis. Hay instrumentos, lo que pasa es que el gobierno no los ha querido considerar, y eso es lo que esperamos que nos, no sé si uno lo esperaría por parte del presidente, ¿no?, que lo recoja, pero sí que quede muy claro que estas demandas existen y que por lo tanto eso también se note, se evidencie en el marco de este proceso y de esta cuenta presidencial, donde probablemente con lo que nos vamos a encontrar es con un presidente que nuevamente va a ser una cuenta muy grandilocuente, pero que poco va a decir de la realidad que están viviendo los chilenos y chilenas. Entonces, Bárbara, el mañana entonces hay un gran cacerolazo nacional de protesta. Esto está convocado a las 21 horas, tengo entendido, a las 20. A las 20 horas en general se ha convocado, nosotros hemos dicho a las 21 también porque entendemos que ya está, la cuenta parte a las 20 horas, ¿no? Esa es la convocatoria del Ejecutivo parte a las 20 horas. Nosotros decimos, claro, hay organizaciones que se están convocando desde las 20 horas, pero nosotros entendemos que tiene que ser una jornada permanente, de tal manera que todos tengan el espacio para poder protestar. Nosotros hemos hablado de las 21, pero sabemos que esto va a ser una jornada muy dinámica el día de mañana. Hay instructivos además donde hemos orientado a nuestras afiliadas a hacer acciones a partir de las 12 del día en sus propios centros laborales, sin que esto signifique poner en el más mínimo riesgo a ningún trabajador y trabajadora, pero que sí se puedan hacer acciones de protesta durante el día. Es decir, es una jornada que va a estar marcada por distintos hitos durante, yo diría que toda la jornada, para llegar ya a las 20, 21 horas a el momento ya del cacerolazo, pero durante toda la jornada, y esos son los instructivos que hemos estado emanando en estos días, la idea es estar haciendo también expresiones y acciones de movilización, porque a lo mejor algunos no van a poder en la noche, bueno, pero si están durante el día en condiciones y en sus propios puestos laborales y pueden hacer alguna acción, entonces también que se pueda desarrollar. En el fondo, múltiples expresiones creativas e innovadoras que nos permitan efectivamente poner la voz de los trabajadores y de las trabajadoras en esta jornada, que va a ser una jornada muy importante, porque es el momento de la cuenta pública y es importante en ese contexto emplazar al presidente de la República. Bueno, el próximo jueves ahí Bárbara nos estará dando una apreciación en general, tal vez a nuestros auditores, de lo que ha sido desde el punto de vista de los trabajadores esta cuenta pública. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por recibir este llamado y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti también, Sergio, a todo el equipo de La Nuevo Mundo, y ya nos estaremos viendo en el próximo